Lo normal en estos momentos sería descansar cada uno en su casa, disfrutar de un ambiente navideño rodeado de los seres queridos, que no siempre tienen que ser la familia, por cierto. La Navidad, se crea en ella o no, es parte de nosotros mismos. En la próxima hora intentaremos acompañarles y entretenerles con un programa en donde hablaremos de historia de la Navidad, su magia y sus misterios. Ah, por cierto, no lo he dicho, esto es Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Feliz Nochebuena a todos los que nos escuchan bien en directo, bien a través de los podcasts de cadenaser.com. Les deseamos lo mejor en esta noche tan especial, seguramente compartida, como decía antes, con un montón de seres queridos. Hoy tenemos un programa especial, como no podía ser de otra manera. Hablaremos de cómo vivían la Navidad los primeros cristianos y cuándo nacieron muchas de las tradiciones que hoy seguimos teniendo. Conoceremos también cómo han influido los calendarios agrícolas en estas fiestas, ya que acabaremos acercándonos al origen de los belenes. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! En este programa especial de Ser Historia, queremos viajar en el tiempo hasta los orígenes del cristianismo. ¿Cómo celebraban la Navidad las comunidades primitivas? Gracias a los evangelios apócrifos, podemos reconstruir muchas de las lagunas de la infancia de Jesús, pero ¿qué credibilidad podemos dar a esos relatos? En los próximos minutos descubriremos cómo nuestra tradición navideña nace en antiguos cultos de origen milenario. Unas fiestas que han sabido adaptarse a los tiempos y a las sociedades, manteniendo un mensaje ancestral de concordia y fraternidad. Ser Historia. Cadena Ser. En estas fechas tan especiales, en muchas ocasiones, los elementos histórico-tradicional-sociales, que en este término que me acabo de inventar, se nos pasa desapercibidos y no entendemos por qué celebramos ciertas festividades en un momento concreto del año, cuando además, si echamos un vistazo a la historia, descubrimos que otras culturas totalmente ajenas a nuestro contexto sociocultural, en este caso la tradición judío-cristiana, pues han celebrado esas mismas festividades o similares en momentos muy parecidos. Quizás muchos de los que nos están oyendo se han preguntado por qué el 25 de diciembre, por qué esa fecha tan cercana al solsticio de invierno. Pues todo eso tiene su razón de ser y sobre todo tiene un origen que nos remonta casi a la prehistoria. David Hernández, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? David Hernández es arqueólogo, ingeniero agrícola y también lleva la página arbotante.com, que es una página que ahora que estamos en una fecha de hacer regalos, yo invito a muchos de los que nos, bueno, a muchos no, a todos los que nos escuchan, para que entren y vean las maravillosas réplicas de piezas arqueológicas que tienen en su página web. Pero bueno, sin irnos por las ramas, David, ¿qué importancia ha tenido las estrellas en este caso en la antigüedad? Hombre, pues precisamente en la antigüedad total, cuando se produce el cambio de cazadores-recolectores a los primeros agricultores, la base para que triunfe esta nueva técnica, esta nueva tecnología de producción de alimentos, es precisamente la observación de las estrellas, ya que se necesitan conocer los ciclos de luz y los ciclos de lluvias y los ciclos de temperaturas para que una semilla que sueltas en el suelo crezca o no crezca. Quizá la presencia de una estrella guiando a los Reyes Magos como uno de los elementos que, bueno, que ahora nosotros interpretamos de una manera tan sui generis a través del árbol de Navidad, etcétera, tiene una razón quizás más natural que otro tipo de cosas, ¿no? Sí, yo la teoría que tengo, que comparto porque la he leído y me parece bastante fiable, es precisamente una tradición egipcia. El año nuevo egipcio comienza, como bien sabrás, el 19 de julio. Uh-huh. Diremos qué año más, qué forma más rara de empezar. Bueno, esto es así porque es una fecha agrícola. Es cuando se empieza a sembrar, cuando bajan las aguas del Nilo, cuando se puede utilizar las tierras. y esto se observa en el cielo de una forma muy característica, que es el orto helíaco de Sirio. ¿Qué es esto del orto helíaco de Sirio? Bueno, Sirio es una estrella de la constelación del Can Mayor muy brillante. Es, yo creo, me parece la segunda estrella más brillante del cielo después de Vega. Esta estrella aparece en el firmamento en esa fecha, el 19 de julio, justo antes de la salida del Sol. Por eso se llama orto helíaco. Y es una estrella muy característica y muy brillante, que está muy cerquita además de Orión, que se relaciona con la diosa Isis. Esta estrella podría ser, creen mucha gente, y yo entre ellos, la famosa estrella de Belén. Entonces, habría un salto cualitativo en el tiempo. Nosotros celebramos la Navidad en diciembre, y en cambio, como dices ahora, el orto helíaco, perdón, el orto de la estrella de Sirio aparecería por en el verano, en la estación totalmente contraria. Claro, pero es que nosotros somos católico apostólico romanos. Esta última puntilla que le ponemos de romanos implica que nosotros estamos también asimilando parte de la tradición antigua romana. ¿En qué se refleja esto? Bueno, los romanos el 25 de diciembre celebraban una fecha muy importante para ellos. Celebraban el Sol Invicto. ¿Qué es esto? El Sol Invicto es cuando aparentemente los días pasan de ser más cortos a ser más largos, que es justo lo que pasa el 25 de diciembre. El Sol vence y el Sol cada vez va durando más y se va levantando más en el horizonte. Como ellos asimilan también un poco, no exactamente, pero sí un poco, la figura de Cristo, la figura de Apolo, esta relación del Sol viene muy a cuento en cuanto a nuestra actual cultura. ¿Tiene algún significado agrícola la elección del 25 de diciembre? Pues sí, precisamente el 25 de diciembre se celebra precisamente por eso. Al crecer los días es cuando se empiezan las nuevas labores del ciclo agrícola. Se pasa de la época del invierno, en la que se está echando mano de los graneros, en las que no se pueden preparar las tierras, tienen que dejar en barbecho y se tienen que dejar sin producir, para ya empezar a moverse y empezar lo que es la actividad agraria, lo que nos dará después toda la cosecha y lo que nos dará todo el suministro para poder sobrevivir precisamente luego en los meses del invierno. Además, es curioso que en la antigüedad los calendarios con los que se manejaba la gente no tenían que ver nada en muchas ocasiones con el calendario civil, ¿no?, que proponían los gobernantes, sino que ellos se regían precisamente por estos calendarios agrícolas, que en definitiva eran para ellos los que les marcaban las pautas de supervivencia en muchos casos. Claro, es que los calendarios que utilizaban la gente común, casi todos agricultores en las sociedades civilizadas, y los calendarios que utilizaban los gobernantes no tenían, pero vamos, nada que ver. Mientras los agricultores, la gente llana, utilizaba calendarios lunares, que nosotros seguimos utilizando, aunque no lo parezca, en el famoso calendario zaragozano, que nos marca las fiestas, pero con saltorales, pero que no dejan de ser fiestas agrícolas. Pues los gobernantes lo utilizaban con otros hitos, con el nacimiento de un dios, con la toma de no sé qué país o de no sé qué estado. Entonces, los calendarios no eran exactamente iguales, aunque coincidían en muchas festividades, claro. Me viene ahora a la cabeza también otro elemento que lo podríamos asemejar, ¿no?, a esta tradición, a este solapamiento o continuidad de tradiciones originadas en ambientes paganos que seguimos en la actualidad utilizando, por ejemplo, todas las festividades que hay en verano en los pueblos de España. En muchos casos, todas esas vírgenes tienen un marcado origen pagano, ¿no? Como decía, claro, al estar basadas en calendarios agrícolas. Exacto. No hay más que ver las festividades que tenemos nosotros. Nuestros calendarios, si vemos los periodos vacacionales de la mayoría de la gente, coinciden en verano, finales de verano, septiembre, y hay un montón de festividades asociadas a vírgenes o asociadas a santos cristianos, pero que, como bien dices, de cristianos tienen bastante poco, ya que son fiestas de cosecha, fiestas de vendimia, fiestas de recolección, muy asociadas a lo que es la tierra, más que a los cielos. Es curioso esta, como decía, esta continuidad, ¿no?, de cómo estos elementos paganos los hemos ido adaptando al cristianismo. Sí, vamos, y los que no conocemos, porque nosotros hay algunos que sí que podemos relacionar, por ejemplo, el Sol Invicto y muchas otras que vienen del mundo romano, pero hay otras que son mucho más antiguas, prerromanas incluso, y prehistóricas, que nosotros las estamos celebrando y no sabemos por qué. Se siguen utilizando porque siguen funcionando, porque son festividades solares, festividades lunares, festividades agrícolas, pero que muchas veces ya les estamos dando un carácter cristiano y que de cristiano no tienen absolutamente nada. Son antiguas y no sabemos, no tenemos ni idea de dónde proceden. Sí, como dices, en muchas de estas tradiciones hunden sus raíces, casi me atrevería a decir, en la prehistoria, y podríamos considerar a Roma o el mundo clásico como ese puente que ha transmitido estas curiosas tradiciones hasta nuestros días. Grecia, por ejemplo, claro, siempre pensamos un poco en Roma, ¿no? Por esta tradición de identificar el 25 de diciembre con el sol invicto. ¿El mundo clásico en general, Grecia, ha aportado también algunos de estos datos? Sí, lo que pasa es que las festividades agrícolas en aquella época eran básicamente las mismas. No olvidemos que hay una equivalencia entre la cultura griega y la cultura romana en el caso de los dioses. Ya sabes, Júpiter, Zeus. Todas estas equivalencias son así, no de forma casual, ya que los dioses no se inventan. Son dioses que son de las fuerzas de la naturaleza. Uno representa el rayo, uno representa la tierra, uno representa la agricultura. Entonces, vienen a ser los mismos perros con diferentes collares, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, aunque nosotros nos hemos quedado con la última de las modificaciones de estos dioses, que sería la romana, que es la que más nos ha llegado, ya que nosotros somos herederos del mundo romano más que del mundo griego, tanto griegos como romanos bebían de la misma fuente, y una fuente que seguramente sea anterior a todos ellos, que es la creación de estos dioses, personificación de lo que son eso, fuerzas de la naturaleza, fuerzas climáticas, astronómicas, terrestres, de fertilidad, ya que al final los dioses están representando eso, la personificación de todas esas manifestaciones. Es curioso, lo estaba pensando ahora, que el cristianismo como tal tiene más o menos 2000 años de antigüedad y sin embargo los elementos en los que está construido son muchísimo más antiguos y que no solamente han sido elementos que han sido adoptados por el cristianismo sino por otras religiones que han corrido con el tiempo de forma paralela al propio cristianismo, incluso antes de ella, ¿no? Porque cuando hablamos de religiones paganas, la religión egipcia, religiones en Mesopotamia, la griega, la romana, incluso ya ellas habían adaptado antiguas tradiciones, ¿no? Que en definitiva es lo que desde la prehistoria ha ido poco a poco cambiando de nombre, etcétera, hasta llegar hasta nosotros. Claro, pero no hace falta que te remontes a simplemente el ámbito de Mesopotamia, también en América. No olvidemos que los mayas tenían un calendario muy preciso y era un calendario que seguía los ciclos del maíz. Con lo cual estamos en las mismas, era un calendario astronómico, pero que la astronomía y la agricultura estaban tan íntimamente relacionados que al final la observación de los cielos podía hacerse observando el crecimiento de las plantas. No deja de ser curioso. Sí, qué curioso que lo que tú dices, ¿no? Los calendarios agrícolas, que lo vemos como algo totalmente rural y en ocasiones incluso lo vemos con un aire despectivo, viéndolo con la supuesta superioridad que tiene el hombre urbanita, es en realidad la esencia propia de muchos de esos esquemas culturales que han poco a poco han ido asentándose en nuestra sociedad moderna y que en este caso, como estamos hablando contigo con la Navidad, pues alcanzan quizás ese momento de esplendor, ¿no? El 25 de diciembre, una fecha muy cercana al solsticio de invierno, una referencia muy clara a los calendarios agrícolas. David Hernández, arqueólogo, ingeniero agrícola, webmaster, podríamos decir también, de la página arbotante.com. Feliz Navidad y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. Feliz Navidad, Nacho, y muchas gracias por invitarme. Abrimos una botella de whisky y echamos lo poco que queda. Eso es. Añadimos las últimas gotas de esta botella de vermut seco, así, y metemos los envases en el contenedor verde. Agitamos con alegría y conseguimos un tarro de aceitunas de donde sacar una que complete este cóctel Manhattan. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Ser Historia, con Nacho Ares. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. El invitado que tengo a la izquierda ya comienza a sonreír un poco, ¿no? Porque seguro que piensa, ¿qué hacemos nosotros esta Nochebuena trabajando aquí en la cadena SER? Javier Alonso, bienvenido a Ser Historia. Hola, buenas noches. Y en vez de estar en casa compartiendo con la familia, como todo el mundo que nos está escuchando. Venimos de un tema, hemos comenzado nuestro programa de hoy con hablando un poco de esos calendarios agrícolas, ¿no? De cómo la historia en muchas ocasiones se ha visto totalmente condicionada y transformada por aspectos que en ocasiones vienen de una cronología muchísimo más antigua a la nuestra. de una serie de aspectos culturales que en teoría poco o nada tienen que ver con nuestra realidad del siglo XXI, algo que, bueno, de alguna manera en ocasiones un tanto frívola o fuera de contexto hemos llamado el mundo pagano, ¿no? Y que, como veíamos antes de la mano de David Hernández, muchos de esos elementos han llegado hasta nosotros. Queremos, junto con Javier Alonso, que es biblista, ¿qué significa eso de biblista, Javier? Esa es una buena pregunta, sobre todo me la preguntaron mis padres cuando acabé la carrera. Bueno, en realidad soy filólogo semítico, es una de las especialidades de filología, y estudiábamos hebreo y arameo, y al final, bueno, pues acabas estudiando temas relacionados con la Biblia, de ahí lo de biblista. Desde luego que la etiqueta no puede ser más sofisticada, me atrevería a decir. Mira, Carlos, nuestro técnico, ya ha abierto la ventana y le voy a pedir que cierre, por favor, que nos vamos a quedar todos congelados. Muchas gracias, Carlos. También ha venido esta noche buena aquí a trabajar y a compartir con todos nosotros estos momentos tan especiales. Javier, ¿cuándo nace la Navidad? ¿Los primeros cristianos la vivían tal y como la vivimos nosotros? No, los primeros cristianos sencillamente no la celebraban. Sin más. Era una fiesta desconocida para ellos. Así que le podemos decir a Carlos que suba la música, nos vamos y ya hemos acabado la entrevista. Yo es que prefiero quedarme aquí y así no tengo que volver a la cena de Nochebuena. Que mucha gente, es verdad, las cenas de Nochebuena en ocasiones no son todo lo agradables que quisieran ser. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Decimos que en los primeros siglos los cristianos no tenían esa visión tan festiva, ¿no?, del nacimiento de Cristo. No, yo creo que la clave está en que el mensaje, o sea, justo la primera generación después de Jesús, en realidad el mensaje que ha recibido por parte de Jesús es que el mundo está a punto de acabar. Jesús anuncia un fin del mundo inminente e invita a todos a que se preparen para ese fin del mundo. Y entonces, pues la religión cristiana primitiva está mucho más encaminada hacia esa preparación, hacia ese arrepentimiento y hacia esa conversión hacia Dios, que a buscar fechas de nacimiento de Jesús o celebraciones anuales. Es que creían que era ya. O sea, la figura de Jesús como niño recién nacido, la Virgen, San José, etcétera, no estaban tan institucionalizados, podríamos decir, y tal y como lo entendemos ahora en la actualidad. No, en realidad todo eso es posterior. Si, en realidad, por ejemplo, el primer evangelio, que es el de Marcos, no tiene relato de la infancia de Jesús. Se concentra ya en la edad adulta, en los 3 años de predicación y en la pasión, porque es lo que interesa. Las preocupaciones sobre de dónde ha salido Jesús, dónde nació y todas esas cosas son posteriores. ¿Y cuándo empiezan a surgir? Cuando se dan cuenta de que efectivamente el mundo no ha acabado. Nosotros ahora, dentro de pocos días, entramos en el 2012. Mucha gente se cree que se va a acabar. Venimos del 11 de 2011 y las cosas siguen igual, ¿no? Ellos se dieron cuenta también de esa misma forma y pensaron que esto era más largo de lo que se había propuesto en un principio. Ni más ni menos, esto es más largo. Y entonces uno se empieza a preguntar cosas. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría en este otro? ¿Qué dijo Jesús acerca de este problema concreto? Y entonces se empieza a investigar sobre su vida y se busca en su vida ejemplos para poder imitar. Y claro, llega un momento que dicen, bueno, en esta vida lo que nos falta es el origen, de dónde ha salido Jesús. Por eso los evangelios de Lucas y Mateo ya tienen unos relatos de cómo nace y de esos primeros años. Porque los evangelios del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron escritos en el mismo periodo de tiempo. No, el más antiguo es Marcos. Uh-huh. El más antiguo es Marcos. Y Lucas y Mateo... ¿De qué año estaríamos hablando? Hablando del primer siglo, o sea, de 30, 40 años después de la muerte de Jesús. Pero el más antiguo, que es Marcos, no tiene relato de la infancia. Mateo y Lucas, bueno, la ciencia bíblica actual admite, presente ya sin discusión, que tienen delante de sí, al escribir, el texto de Marcos. Y sin embargo, añaden estos llamados evangelios de la infancia, los primeros capítulos de ambos evangelios. Y ahí ya utilizan material propio porque Marcos no lo ofrece. Son ellos los que han investigado o se lo inventan. Pero es curioso que en aquella época ni siquiera los discípulos, sus seguidores, tuvieran interés, ¿no?, por el origen de Jesús. Aparece en un momento dado en su vida pública, pero no tienen ningún interés en lo que había sucedido antes de esa vida. No, pública. De todas formas, el hecho del nacimiento, hay una tradición en el mundo antiguo que decía que se... Y en cierto modo yo creo que incluso la conserva la Iglesia actual. Se conmemora más la muerte del personaje santo. En el caso de la mayoría de los santos, por ejemplo, lo que se conmemora es el martirio, porque es el momento en el que se unen a Dios, y no tiene tanta importancia su fecha de nacimiento. Incluso hay padres de la Iglesia que criticaban, cuando se comienza a celebrar el nacimiento de Jesús, lo critican porque dicen que lo están celebrando como un faraón, de los que no tenían una buena opinión en absoluto. O sea, de las buenas personas no se celebraba el nacimiento, se celebraba la muerte. Uh-huh. Incluso en la antigüedad también era así, y es curioso, ¿no?, cómo ha pasado esa evolución del tiempo. Las circunstancias cambiaron, la política también cambió. ¿Hasta qué punto el contexto histórico pudo de alguna forma cambiar esa idea para que surgiera la Navidad? Bueno, yo creo que el contexto histórico es absolutamente básico para este cambio. El cristianismo es una religión que nace en una región marginal del Mediterráneo, pero que está dentro del Imperio Romano. Cuando intentan exportar un producto que originalmente es judío al resto del imperio, pues entran en competencia con otra serie de religiones. Y tienen que... Bueno, es un mercado de religiones, en realidad. Tienen que conseguir adeptos a las suyas ofreciendo algo parecido. Tienen que ofrecer los mismos productos. Y entonces se tienen que ir adaptando a las fiestas de los demás. Por ejemplo, en el caso de Mitra, es una divinidad persa también, es oriental también para el público romano, pero sí celebraban un nacimiento de Mitra. Un nacimiento que además también tiene sus paralelos con el de Jesús. Nace en una cueva y le adoran pastores. Y curiosamente, la fecha del nacimiento de Mitra era el 25 de diciembre. Porque sí que sabemos, por ejemplo, que muchos de los elementos biográficos que se han puesto en posición o protagonizados por Jesús de Nazaret fueron en realidad protagonizados por otros personajes importantes, ¿no?, de la época. Es decir, lo que hace el cristianismo, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Ser Historia y en otras ocasiones que te hemos entrevistado a ti, Javier, lo que hace el cristianismo es ir adaptando esos elementos de culturas o religiones paganas, contra las que, mejor dicho, con las que supuestamente pues no tienen nada en común, ¿no? Pero van tomando esos elementos que la van dando una forma y un protagonismo especial, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que sí tenían en común, y tenían en común más de lo que parece ahora. En realidad estamos comparando lo que sabemos de una religión pagana de hace 2000 años con lo que sabemos del cristianismo actual. Pero el cristianismo primitivo era, por ejemplo, una religión mistérica, es decir, se transmitía como una especie de secreto ese conocimiento, y en eso se parece mucho a otras religiones de la época. Se celebraba de manera similar a otros cultos. Entra en igualdad de condiciones con otras religiones de la época. ¿Hay algún momento, algún año, si se puede precisar de esa manera, en la que la Navidad, la Natividad, en realidad, de Jesús comienza a ser un punto importante en el mundo de las creencias del cristianismo? Hombre, yo no me atrevería a decir un año concreto. Yo diría en el siglo IV, más o menos alrededor del reinado del emperador Constantino, sin decir un año concreto. Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, y en realidad lo que consigue con la Navidad en concreto es suplantar otras fiestas que ya existían en esas fechas. Poner la fecha de nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es colocarla exactamente encima de la fiesta del nacimiento de Mitra, que era una religión muy popular entre los soldados romanos, y se apropia también de otra fiesta romana, que son las Saturnales, que se celebraban aproximadamente durante una semana en esos días, y de las que conservamos muchísimas cosas. Las Saturnales son unas fiestas muy curiosas. Antes de profundizar en ello, vamos a quizás a ahondar un poquito más en la figura de Constantino, ¿no? Quizás fue el pionero, como decías ahora, en dar pie, seguramente de una manera inconsciente, en las tradiciones navideñas que con el paso del tiempo han ido creciendo y creciendo hasta nuestros días. ¿Constantino se llegó a convertir? Que esa es una de las preguntas Esa es una gran pregunta. Porque cuenta la historia, porque lo hizo al final de sus días, casi antes del último... Sí, algunas fuentes lo que dicen es que lo hace presente en el lecho de muerte. Parece que estaba mucho más interesada en el cristianismo su madre, Santa Elena, que él. Para él era una herramienta política. Y lo que hace es tolerarlo y fomentarlo, pero no está nada claro. O sea, no se podría asegurar al 100% que Constantino se hubiese convertido. Porque no es un gesto baladí, es decir, que el emperador se convirtiera al cristianismo implicaba que todo el imperio, claro, adoptaba esa religión. Claro. Y ganaba un montón de seguidores, pero también se ganaba un montón de enemigos. Entonces, si él conseguía mantener una postura no demasiado clara al respecto, Pues bien, indudablemente permitió el cristianismo, lo favoreció, pero de ahí a que él mismo creyese, ya hay bastantes dudas. En realidad, el episodio tan conocido de la batalla de Puente Milvio, de que haga que sus soldados coloquen una cruz en su escudo, tiene muchas interpretaciones posibles. El primero porque dice que ve ese signo en el cielo y algunas de las fuentes hablan de que lo ve sobre el sol, con lo cual a lo mejor también estaba refiriéndose a otra de las religiones de la época, que es la del Sol Invictus, que también se celebraba el 25 de diciembre. Uh-huh. Y por otro lado, el signo en sí de la cruz también tiene que ver con una costumbre romana que se llamaba el tropeum, que consistía en colocar unas corazas de ciertos militares ilustres sobre una estaca de madera, de forma que al final pues parecía, bueno, puede dar un aspecto similar al de un crucificado. De hecho, por ejemplo, hay un tropeum en el funeral de Julio César. Uh-huh. Yo no sé tú, Javier, pero yo me estoy quedando de lado. Carlos ya nos ha vuelto a abrir la ventana y mientras le digo, a través de la pecera, que la cierre, vamos a dar paso, si te parece, Javier, a un pequeño reportaje que ya emitimos el año pasado, muy curioso, sobre el origen de una de las las canciones típicas que tenemos en estos días, desde luego con algunos elementos muy singulares. Vamos a escuchar el origen de los villancicos. Noche de paz, noche de amor. El origen de los villancicos, las canciones populares que se cantan durante la Navidad, hay que buscarlo en el ámbito previo al Renacimiento español, alrededor del siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos. Se trata de un tipo de música típicamente española, que luego se exportó con el paso de los siglos a otros lugares de Europa y América. El nombre de villancico proviene de las personas que las cantaban, los villanos, es decir, las gentes que vivían en las villas. Muchos de los villancicos más conocidos se los debemos al compositor español Antonio Soler y Ramos, religioso que vivió en el reinado de Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII. Entre las composiciones de este alumno aventajado de Domenico Scarlatti hay que destacar 132 villancicos como Los peces en el río, El tamborilero, Hacia Belén va una burra o quizá uno de los más célebres, Noche de paz, cuyas notas siguen decorando la Navidad más de 250 años después de haber sido escritas. Esta música no es tan alegre como los villancicos, pero desde luego en esta Nochebuena, pues quizás era la más indicada, ¿no? Seguimos hablando con Javier Alonso, él es biblista, buen amigo de este programa y uno de los mejores expertos que conozco en el mundo del cristianismo primitivo, etcétera. Con él estamos hablando precisamente sobre los orígenes de la Navidad, cómo se veía en aquellos primeros siglos, después de la muerte de Jesús, las primeras tradiciones. Y comentábamos que es curioso que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan apenas hay datos de la infancia de Jesús, que muchos de ellos se ponen por escrito tiempo después. Y ahora te lanzo la pregunta, ¿de dónde viene entonces la mayor parte de la información que tenemos, de los evangelios apócrifos? La mayor parte sí procede de los evangelios apócrifos, que en realidad son desarrollos de los dos evangelios canónicos de la infancia, el de Mateo y el de Lucas. Intentan rellenar todos los huecos que los otros han dejado vacíos. Igual que Mateo y Lucas rellenan ese vacío de Marcos, de no sabemos dónde nació Jesús, los apócrifos intentan llenar pues todos los vacíos de Mateo y de Lucas. Pero para rellenar esos vacíos tendrán que tener alguna base. O sea, ¿se sabe a través de la crítica literaria de dónde han podido copiar o es simplemente obra y gracia de inspiración divina de algún escriba desconocido? Yo creo que hay un poco de todo, dependiendo del evangelio en concreto. Hay algunos que la verdad es que son bastante surrealistas, por ejemplo los que tratan los años supuestamente que Jesús pasa en Egipto, en los que nada más hay una mención muy, muy breve en los evangelios canónicos, bueno, pues llegan a contar episodios en los que Jesús niño mata a otros niños porque, bueno, que se rebelan contra él, digamos. Un Jesús terrible, ¿no? Es un Jesús terrible, efectivamente, que en realidad es el fruto de un pensamiento muy radical del que escribió aquello. No de una tradición anterior, simplemente es, bueno, Jesús es ya un personaje que tiene, bueno, cierta importancia dentro del mundo antiguo y se está luchando contra los que no creen en él. Pero no es la postura original del cristianismo, sino ya de un cristianismo que se siente con fuerzas para castigar a aquel que no cree en Jesús. Y lo castiga a través de relatos, muchas veces. El otro día estuve visitando para televisión una iglesia en un pueblecito de Teruel, que se llama Bordón, una iglesia de origen templario. Y había en uno de los capiteles una representación muy singular de cómo la Virgen María, para justificar su virginidad, pues aparecía la Virgen en el capitel, a su izquierda salía San José y leyendo, bueno, mejor dicho, poniendo en la piedra uno de los pasajes de los Evangelios Apócrifos, San José le introducía al niño por la oreja, de esta manera, para justificar un poco su virginidad, ¿no? Me decían allí que solamente a los caballeros templarios se les permitía este tipo de licencias artísticas a la hora de representar aspectos tan desconocidos y tan turbios de la infancia de Jesús, ¿no? Porque muchos de esos años de su vida, de la infancia, son así de insólitos, de extraños, que no es una biografía corriente. No, pero, por ejemplo, lo que estabas mencionando, el tema de la virginidad de María, no es un tema de primer orden en los evangelios canónicos. Se desarrolla después porque es un tema que surge tiempo después dentro de la Iglesia primitiva. Y está precisamente ahí, en los evangelios apócrifos. Hay un personaje, por ejemplo, de una partera, que es la que atestigua que María era virgen y que sigue siendo virgen después del parto. Reflejan las preocupaciones de cada época. Y esa no era una preocupación del cristianismo original. Es una preocupación posterior. Antes comentábamos las fechas un poco en las que se pusieron por escrito los evangelios canónicos. Ahora recordaremos por qué unos son canónicos y otros no. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, ¿en qué fechas nos estamos moviendo? ¿Están todos ceñidos en la misma época o van apareciendo con el paso de generaciones? No, están bastante repartidos en los primeros siglos del cristianismo. Los más antiguos probablemente son del siglo II. No demasiado posteriores a los canónicos, que son los cuatro más antiguos. Y luego ya hay algunos... O sea, los canónicos, los aceptados por la Iglesia, son más antiguos que los apócrifos. Sí, los cuatro, incluido Juan. Probablemente en ninguno de ellos nos iríamos más allá del año 100-110 después de Cristo. Y en el caso de los apócrifos, pues ya nos iríamos 50-60 años más tarde o varios siglos más tarde, dependiendo ya de cada obra. Algunos son muy tardíos. ¿Y hay paralelismos entre lo que se relata en los evangelios apócrifos y en los canónicos? Se utilizan como guía. Es decir, no se puede contradecir un texto canonizado ya. Por tanto, los evangelios apócrifos tienen mucho cuidado de no dar información contradictoria. Lo que hacen es ampliar. Ampliar a veces hasta un límite absurdo, como comentábamos, pero procuran utilizar siempre como hilo conductor los canónicos. Y lo que hacen es preguntarse lo que haría un buen novelista. ¿Qué falta aquí? O yo desarrollaría este episodio que el evangelista de turno, Mateo, Marcos o quien sea, ha dejado prácticamente sin tocar. Entonces lo que hacen es desarrollar estos episodios vacíos, llenan huecos. Y bueno, has comentado que en muchas ocasiones rellenan estas lagunas. Quizás podríamos, tú has utilizado el término con aspectos muy muy absurdos. La verdad es que leyéndolo resulta así. Es quizá este aspecto tan tan absurdo lo que hizo rechazar a la Iglesia su aceptación dentro del canon de textos sagrados. No, en ocasiones lo que los hace rechazarlo es el dogma que hay detrás, que se contradice con el dogma imperante en la Iglesia en ese momento. Por ejemplo, todos los que tengan un aroma gnóstico, excepto Juan, que en realidad también lo tiene, todos quedaron fuera. El caso quizá más famoso es un evangelio que se descubrió hace unos años, el evangelio de Judas, en el que parece que se presenta a Judas como una víctima de una situación. No se le presenta como el malo de la película, sino como una persona que ha pactado con Jesús entregarlo porque Jesús necesita liberarse de su cárcel humana. Y ese tipo de dogma gnóstico no es aceptado por la Iglesia imperante, entonces queda fuera del canon. Cuando hablamos de la reconstrucción de la vida de los primeros años de la vida de Jesús, siempre hablamos de los textos canónicos, de los textos apócrifos, etcétera. ¿La arqueología tiene algo que decir en este sentido? Es decir, ¿hay pruebas físicas, hay pruebas materiales, hay lugares que podríamos decir con cierta credibilidad están relacionados con los primeros años de la vida de Jesús? Creo que sin está poniendo una cara. Sí, bueno, es que iba a decir que no, voy a decir directamente que no. Uh-huh. No en absoluto. En realidad hay un personaje muy curioso que es Santa Elena, la madre de Constantino, que es una especie de Indiana Jones del siglo IV. Curiosamente, además, un Indiana Jones de casi 80 años cuando hace el viaje a Tierra Santa. Va recogiendo la cruz de aquí y tal. Sí, va descubriendo todos los santos lugares con una habilidad y una. Que todos los que hemos excavado con lo que cuesta encontrar cualquier cosa. Nos fascina, Santa Elena, que sea capaz de encontrarlo todo al instante y simplemente porque ella estaba por allí y nadie lo había visto antes. Es ella la que señaliza una serie de lugares como la Capilla de la Natividad en Belén. Pero una base arqueológica, histórica, seria para decir justo en este punto es donde nació Jesús, ninguna, cero. ¿Se desconoce cuáles fueron las causas que llevaron a Santa Elena a elegir este lugar u otro? El patriarca Macario. En realidad le hizo un tour por Tierra Santa. Aquello fue una cosa, bueno, pues como, igual que paseamos a los turistas ahora, les vamos enseñando sitios y le decimos, pues la posada de Don Quijote, por ejemplo, ahí en la carretera de Andalucía, pues aquí veló Don Quijote las armas antes de ser caballero. Pues una cosa así, el patriarca Macarios la estuvo paseando por Tierra Santa. Pero habría una tradición, o sea, cuando Macarios le enseñó aquello, efectivamente, significa que claro, por lo menos habría una tradición, algún vínculo, ya fuera por tradición oral o por lo que fuera, que hiciera señalar ese lugar con un espacio identificado con los primeros años de Jesús. Sí, pero ahí quizá volvemos a lo que hablábamos al principio. ¿Quién se lo contó a Macarios? Claro, ¿quién se lo contó a Macarios? Probablemente en algunos casos sí puede haber una tradición transmitida oralmente durante una serie de años de aquí ocurrió tal cosa de Jesús, pero yo creo que la que tendría más probabilidad de ser cierta sería alguna relacionada con su muerte. Porque entonces ya era un personaje relevante. Es aquí le mataron o aquí le enterraron. Quizá eso, o sea, quizá la localización del Gólgota en Jerusalén o el Santo Sepulcro podría tener un viso de realidad. Pero el lugar de nacimiento, pues no creo que tenga ninguno. Simplemente van a Belén, pues porque Belén es lo que dice el Evangelio, que es el lugar donde nació, pero nada más. ¿No era de Nazaret? Esa es otra. Claro, es que probablemente el nacimiento de Belén es mítico, porque según el Antiguo Testamento el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero tiene toda la pinta de que es Galileo. De hecho, en el proceso que acaba con su crucifixión, hay un momento en el que Pilatos lo deriva a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas es el rey de la zona norte del actual Israel, de Galilea. Luego era súbdito suyo. ¿Era súbdito suyo porque vivía allí o porque había nacido allí? Uh-huh. Y el nombre de Jesús Nazareno, pues probablemente de Nazaret. Es decir, todas las tradiciones que conservan los evangelios, excepto la del Evangelio de la Infancia, nos remiten a que es Galileo. Así se le llama. Incluso hay un chiste en el que hacen unos discípulos que dicen de Nazaret no puede salir nada bueno. Luego, todo el mundo da por hecho de que es de Nazaret, excepto los primeros capítulos de los Evangelios de la Infancia. Uh-huh. Que están mucho más empeñados, además, en demostrar que este personaje es hijo de Dios y, por tanto, cumple todas las profecías del Antiguo Testamento relativas a cómo tenía que nacer el hijo de Dios. Qué curioso la cantidad de elementos singulares que podemos ir descubriendo poco a poco a medida que nos enfrentamos a los primeros años de la historia de Jesús, ¿no? Que tampoco nació en el año 1. Tampoco nació en el año 1. Esto ya lo comentábamos el año pasado, pero recuérdanoslo. Sí. Vamos a ver, la poca información que tenemos sobre los primeros años de vida de Jesús dicen que nació durante el reinado de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande muere en el año 4, antes de Cristo. Luego nos tenemos que ir por lo menos 4 años antes. A partir de ahí, pues ya, bueno, puede ser un año más, un año menos. Vamos a situarlo a lo mejor alrededor del año 6 o 5 antes de Cristo, porque también está luego el tema del, del censo que teóricamente obligaría a José a moverse hasta Belén. Y la única noticia que tenemos de un censo parecido es del año 6 antes de Cristo. Es un argumento que se ha explicado muchísimas veces, pero siempre hay curiosidad alrededor de ello. Y en definitiva, ya para ir acabando, Javier, hemos comentado algunas tradiciones, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento de Mitra, las Saturnales, el Sol Invictus también, que lo comentábamos en la primera entrevista con David Hernández. Todo ello nos hace ver que la Navidad ha ido construyéndose poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo, tomando de aquí y de allá diferentes tradiciones hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Sí, igual que vemos, por ejemplo, en cualquier lugar que las iglesias están construidas sobre las mezquitas y las mezquitas sobre el antiguo templo romano y el antiguo templo romano tiene debajo un templo celta o lo que sea, con las tradiciones ocurre lo mismo. Al final el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre y adopta una serie de costumbres de todas las fiestas que se celebraban entonces. Bueno, las Saturnales era típico la gran cena, una auténtica comilona. En el caso de las Saturnales era una comilona comunitaria en el Templo de Saturno, en el Foro de Roma. Pero al fin y al cabo es lo mismo. El desmadre durante una semana de todo tipo de fiestas. Hasta el punto de que hay algunos escritores romanos como Plinio el Joven o Cicerón que son como los gruñones que tenemos ahora, que no quieren celebrar la Navidad y que dicen, bueno, o las Saturnales en su caso, y se encierran en su casa para no tener que participar de esa locura. En las Saturnales, por ejemplo, también existía la tradición de los regalos y la de las guirnaldas. También es también en realidad lo que hacemos es adaptarnos. Las asimilamos de forma que al cambiar de religión no sintamos que estamos cambiando también nuestras costumbres. Y así es mucho más fácil convertirse a otra religión, porque seguimos manteniendo nuestras costumbres y nuestras relaciones sociales. Y así lo hemos hecho desde el comienzo de los tiempos. Y lo hemos querido contar en los últimos minutos de esta Nochebuena con Javier Alonso, a quien le agradecemos el detalle de estar esta noche aquí en esta gélida redacción de la cadena SER, pero con mucho calor y mucho cariño, deseándote todo lo mejor para el año nuevo 2012 que comienza dentro de poquito. Hay que dejar atrás todas las experiencias, aprovechar de ellas y aprender y un montón de cosas, y que el nuevo año pues nos traiga todo lo mejor, que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo, y aquí nos seguiremos viendo. Un abrazo muy fuerte, Javier. Otro para ti, Nacho. Feliz Navidad. Cogemos un tarro de crema hidratante, nos aplicamos lo último que queda, así, qué gusto, para adentro. Destapamos el frasco de perfume, nos echamos las últimas gotas, un gran perfume para una gran ocasión, sublime. Agitamos bien el contenedor verde, esa es, y aquí tenemos una botella de cava perfecta para brindar en una noche tan especial. El vidrio puede tener muchas vidas, recíclalo. Ser Historia, Cadena SER. Aunque como acabamos de escuchar, los belenes nacen como tal más o menos hacia el siglo XIII con San Francisco, no será hasta mucho después cuando de alguna forma se institucionalicen, ¿no? Como algo cotidiano, algo que no voy a decir que toda la gente tuviera en sus casas, tal y como hacemos en la actualidad cuando se fabrican belenes en serie, pero sí que es cierto que su expansión, su propagación y sobre todo pues la importancia que tuvieron en esta época a partir de la Edad Media pues tiene un peso bastante, bastante grande. Y entre todas las tipologías diferentes de belenes, a mí me gustaría destacar en los próximos minutos una muy especial, los belenes napolitanos, relacionados en muchas ocasiones con altas esferas de la sociedad, caracterizados por esos vistosos colores, esa fastuosidad también y esa delicadeza en las formas de las figuras. Don Manuel Arias Martínez, subdirector del Museo Nacional Colegio de San Gregorio en Valladolid, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué hay? ¿De dónde viene la tradición de que Nápoles, en concreto este lugar de Italia, pues tenga esa tradición de hacer este tipo de belenes? Bueno, Nápoles tiene una tradición escultórica impresionante, ¿no? Con unas formas realmente impactantes en la Edad Moderna. Por otro lado, Nápoles era España, ¿no? Nápoles pertenecía a la corona española, estaba directamente ligado con nosotros, y esa tradición del trabajo en madera policromada, en la búsqueda del verismo, ¿no? Colocando, pues, por ejemplo, ropas a las esculturas para darle más sensación de realidad, forma parte de nuestra propia historia, ¿no? Por lo tanto, allí se desarrolló este fenómeno de una manera especialmente notable, porque se planteaba además como una especie de rivalidad entre las diferentes casas nobiliarias por tener los belenes más espectaculares, más llamativos, con mayor número de piezas la posibilidad de recrear más escenas urbanas de la propia sociedad napolitana. Claro, porque una de las, quizás, de las maneras más interesantes de conocer la historia de esta época, de los siglos XVII, XVIII, es precisamente conocer la estructura de las calles que se nos plantea un poco en los belenes, que reconstruyen de alguna forma la supuesta vida que en aquella época se pensaba que pudo haber habido en Belén hace 2000 años, pero que, bueno, que nos acercan mucho esa vida de Nápoles, ¿no? Sí, porque los belenes napolitanos, los personajes que se recrean en los belenes napolitanos no son los personajes que van vestidos a la bíblica, como nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Los personajes no van vestidos con túnica y con manto, como evocando las vestiduras de la antigüedad, ¿no? Sino que visten a la moda napolitana del siglo XVIII. Por lo tanto, es un retrato muy fiel, muy, muy exacto de lo que era la sociedad de aquel momento. Las señoras visten los trajes de la época, se adornan con las joyas del momento, los caballeros visten casaca, es decir, todos los el adorno corresponde con la sociedad napolitana del 18, por lo tanto es una instantánea perfecta de ese instante. No solo las figuras estrictamente sagradas, solo el misterio y en ocasiones los magos se adornan con unos trajes más a la antigua, ¿no? Pero en general todo lo demás es una recreación de la sociedad napolitana. Bueno, y de la sociedad en concreto, de los estratos más altos, ¿no? Porque este tipo de belenes, como decíamos antes, estaban vinculados a la gente más importante, a las familias más destacadas de la zona de Nápoles, ¿no? ¿No es así? Sí, lo que pasa es que en esa especie de intención por recrear lo que era el pueblo napolitano, lo que era la ciudad de Nápoles, allí están representadas todas las profesiones, es decir, no solamente aparecen los nobles representados en el Belén, ¿no? Precisamente es casi todo lo contrario, ¿no? Aparecen pues desde los pastores hasta las vendedoras que están en el mercado, los grupos en torno a unos grupos de frutas y de verduras maravillosos, los personajes que están en la taberna jugando a las cartas, los pescadores, es decir, los alfareros, todas las profesiones, del mismo modo que en nuestros belenes actuales, pero reflejándose la sociedad del momento, ¿no? Quería hacer ahora un pequeño hincapié en uno de los aspectos quizás más llamativos, que es la ropa, ¿no? Los que hemos tenido la posibilidad de ver el... Luego le preguntaré en detalle por el Belén napolitano que hay en el Museo de Valladolid, pero en otros belenes napolitanos todos tienen el mismo denominador común, ¿no? Esas ropas con vistosos colores, con riqueza en los elementos decorativos. ¿De dónde viene toda esta tradición? Porque siempre se ha pensado, por ejemplo, que en Italia todo aquello relacionado con los colores, etcétera, viene un poco pues esos contactos que tenía Venecia con Oriente, ¿no? Claro. Las mercaderías de telas, sí, este tipo de cosas, ¿no? La situación geográfica de Italia es una situación muy privilegiada en el centro del Mediterráneo con una comunicación muy fluida hacia el mundo oriental, ¿no? Y por lo tanto, y también es una sociedad del sur, ¿no? Donde el color, la fiesta, la luminosidad impregnan pues todos los elementos también de esa sociedad que se quiere retratar, ¿no? Por lo tanto, las figuras incluso se conciben como con cuerpos hechos en estopa y alambre para después poderlos vestir, ¿no? Y para poderlos articular y para poderles colocar pues telas ricas en algunos casos, en el caso de las figuras de las capas sociales más altas, pero también telas que reflejaran las profesiones de los representados, ¿no? Y luego otros añadidos, ¿no? Por ejemplo, los pendientes en las señoras, los collares, las hebillas de plata en los zapatos de los señores, ¿no? Es decir, muchos elementos que van componiendo la figura para intentar hacer un retrato de la realidad. Claro, estamos hablando de detalles que requieren un tamaño grande en las figuras, ¿no? Porque no es el típico belencito que podemos encontrar ahora en una juguetería, casi me atrevería a decir, con figuras pequeñitas, para poder plantar en las figuras esas hebillas, esos pendientes, esos collares. Las figuras tienen que ser grandes. Sí, las figuras más o menos, igual que sucede en nuestros días, se fabricaban con un tamaño estándar, ¿no? El tamaño estándar era lo que llamaban la tercina, que es un tercio de vara. Esa era el tamaño de la figura, de manera que todos los años se podía también incrementar el Belén comprando otras piezas que encajaran en el canon con las que tú ya tenías de años anteriores, ¿no? Solamente algunas otras eran más pequeñas para colocarse en las perspectivas, ¿no? Para colocarse en las zonas más alejadas y de alguna manera dar sensación de profundidad, ¿eh? Pero en general los tamaños correspondían a unos formatos estándar que lo que permitían era recrecer el Belén todos los años. ¿Estas medidas que usted dice de las figuras, más o menos en centímetros, cuánto sería? Sí, pues son aproximadamente unos veintitantos centímetros, 25 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces ahí ya se puede recrear esa realidad con mayor fidelidad. Claro, y con figuras tan grandes también implica que el propio Belén en sí sea de un tamaño considerable, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos metros mide, por ejemplo, el que tienen en Valladolid? Pues mira, ahora mismo no les sé decir la distancia, ¿no? Porque en definitiva eso es un poquito aleatorio. Dependiendo de cómo coloques las piezas, figuras, ¿no? Claro, las puedes esponjar más o las puedes apretar más, pero para que también quienes estén escuchando el programa se den una idea, las figuras humanas que componen nuestro Belén son 184, a las que habría que sumar los animales y todos los objetos que son susceptibles de tener número de inventario, ¿no? en nuestra colección, hasta llegar a más de 600 piezas que son las que forman el total del Belén. ¿De qué material están hechos las piezas? Pues como les comentaba antes, el cuerpo de las figuras se hace con estopa y alambre para poderlas articular y vestir, mientras que la parte de la cabeza o de las manos o de las piernas se hace en madera, en otros casos se hace en barro. Hay ocasiones en las que hay figuras que están talladas completas en barro, que son estudios anatómicos, lo que llamaban academias, ¿eh? Pero en general se utilizan esos materiales. Luego, naturalmente, se les incrustan pues ojos de cristal también para dar mayor sensación de realidad, se policroman los materiales. En general, ese sería el tipo de material que forman las figuras, ¿no? Siempre recomiendo visitar el antiguo Museo Nacional de Escultura, hoy Museo Nacional Colegio de San Gregorio, cuyo subdirector, don Manuel Arias Martínez, hemos hablado en los últimos minutos sobre los belenes napolitanos. Don Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por hablar del museo y porque la gente pueda tener la oportunidad de visitarlo. Ser Historia. Cadena Ser. Destapamos el tarro de aceitunas picantes. No tan picantes. Lo metemos dentro. Aquí tenemos un frasco de jalapeños. Nos comemos el último. ¡Uf! Este pica. Lo añadimos. Lo mezclamos todo en el contenedor verde. Eso es. Y aquí está. Una botella de agua que sabe a gloria después de cómo me ha dejado la lengua ese jalapeño. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¡Ay, qué despistados son los oyentes de Ser Historia, que en ocasiones nos dejan mensajes tan rocambolescos como este en el 915210967. Ya sabéis que para contactar con nosotros tenemos la página web también www.cadenaser.com/ser-normal-historia, donde vais a encontrar el correo electrónico, el Twitter, el número del contestador, etcétera. No nos queda más tiempo.